El 1 de mayo es un día de lucha, de conmemoración, una batalla más contra el Estado, contra el capitalismo, una fecha que es un referente de enfrentamiento. Surgido en 1886 de duras luchas contra la esclavitud asalariada, por la reducción del tiempo de trabajo, por la consecución de unas condiciones de vida digna, pero sobre todo por un mundo nuevo. Este día empezó a celebrarse como una conmemoración combativa frente a la muerte de 5 trabajadores anarquistas, ahorcados en Chicago en dicho contexto de lucha. Pero es una conmemoración desde la lucha porque las condiciones de opresión se mantienen, porque el capitalismo sigue explotándonos y el Estado sometiéndonos. En un mundo regido a su antojo por una élite política y financiera, en un mundo en el que el sometimiento cotidiano es cada día mayor y cuyo precio recae sobre las espaldas de los de abajo. En un mundo donde cada vez las condiciones de vida son más precarias, donde el control y la represión son mayores, donde las condiciones de la explotación asalariada son cada vez más duras, reformas laborales, abaratamiento de despidos, recorte de pensiones, rebaja de sueldos, aumento de la jornada de trabajo, etcétera, y donde cada vez más los ricos y poderosos se aprovechan de nosotros. Aumento de precios, desahucios, pauperización y encarecimiento de la ya de por sí envenenadora sanidad y adoctrinadora educación, etcétera. En un mundo donde a nosotros siempre nos toca perder, pero ellos nunca pierden. Paraísos fiscales, corrupción, poder, saqueo, saqueos y desfalcos descarados hacia los más empobrecidos en beneficio de los que mandan. Es nuestra tarea reapropiarnos de nuestras vidas y decidir cómo y en qué condiciones queremos que éstas se desarrollen. Eso es algo tan importante que no se puede dejar en manos de nadie, de ningún gestor o gestora, de ningún especialista y menos aún en las manos de nuestros explotadores. Esa tarea pasa por destruir el mundo de miseria en el que vivimos, porque no podemos permitir que el capitalismo y el Estado hagan de nosotras lo que quieran, que nos reduzcan a una mera condición servil. Hemos de luchar como antaño lucharon nuestros predecesores contra la sempiternos enemigos, el Estado, el capital y cualquier forma de autoridad y sus defensores, para desembarazarnos de nuestras cadenas y proclamar, o al menos intentarlo, la libertad. Es nuestro deber recordar nuestros orígenes y seguir luchando para acabar con este sistema que nos humilla y nos somete. Es el momento, es ahora. El lugar es la calle. Y bien, aquí estamos en directo. Decirte que puedes participar con nosotras en el programa de hoy llamando al teléfono 93-359-4900. Han tomado vida propia, ven acércate a escuchar. Y si entes extraños te aterraban, ahora puedes disfrutar. Encuentra el significado de creer en nuestra deidad. Califica lo que quieras, idealiza lo que puedas, que el jaguar te va a alcanzar. Y si azaro se proyecta, la resistencia señala. Que la ciudad grite, el silencio ha de saquear. Con marcadores, aerosoles, pintura es la clave morse. Si una sirena se hoy estamos escucha, a 30 de abril, y si nos escucha hoy es lunes, estamos en directo, 30 de abril. Ahora son exactamente las 11:14. Tú verás la dimensión. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. Mira a tu alrededor, ¿qué es lo que ves? Son solo calles, eso parece. No miras con detalle, observa bien. Cada muro encierra su esencia. Dicen que las paredes todo escuchan y ellas cuentan. Ella resiste, porque el pueblo es de resistencia. Te topas con muro cuando se trata de conciencia. Ellas demuestran, solo aparte de las vivencias, lo que pasa en tu ciudad, sus problemas, sus consecuencias. Un movimiento que se escapa de las sombras, que tiene mil matices y las calles las transforma. Que toma forma de la escritura en las paredes, que realmente comunica qué es lo que la gente quiere. Aunque también hay quienes no siempre lo comprenden, porque su juicio crítico activado no lo tiene. Observa y vienen las verdades escondidas, porque para el que lo obligan a callar es la salida. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas.

Y bien, aquí estamos en este espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Estás sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM, y también nos puedes escuchar en el 96.6. Decirte que estamos en directo, que hoy es 30 de abril y son ahora exactamente las 11:21. Si no nos estás escuchando en este día, es que estamos enlatadas, indiferidas, y estaremos sonando el próximo jueves por la tarde de 5 a 7. Pues bien, hemos empezado con un programa queriendo pues poner un audio que sé que nos parecía como bastante bueno, donde sí que se recogían, ¿no?, todo lo que está pasando a modo general, en realidad todas las luchas y todo lo que estamos viviendo en estos momentos, concretamente, bueno, a nivel pues global, internacional, pero también a nivel nacional y más concretamente pues a nivel local, de la parte que nos toca desde este agujero, desde Barcelona, desde Barcelona, y nos parecía bastante representativo. También queríamos comentar que la cuña que también acabamos de pasar, la cuña en relación a la denuncia y a la llamada a la solidaridad de las personas presas a partir de la huelga del general del 29 de marzo, pues también pues que tenemos que renovar esta cuña, tenemos que hacer cuñas nuevas. En las radios nos tenemos que poner las pilas porque también no son tres los detenidos, hay una detenida más, que es Laura Gómez, que pertenece al sindicato de CGT, y bueno, que no nos podemos olvidar. Sí, escalada represiva en Barcelona va a ser un poco este programa, el comienzo por lo menos, ya que las identificaciones, las detenciones, las páginas web chivatas, el acoso policial son moneda corriente en este último mes, ¿no? Después de la huelga general, cuando, como sabemos, que el Estado y sus perros guardianes mantienen a la población a rajatabla y bajo amenazas y represiones y torturas, porque hay que decirlo, tenemos muchas, sabemos que somos muchas. Son muchas las personas que han sufrido graves heridas e incluso pérdidas de sus ojos durante la huelga, y la escalada de torturas continúan, las amenazas continúan, las presas, como dice la compañera también, que ya suman 4 y que son más, yo diría que ya casi un centenar de personas a nivel estatal como parte de esta escalada represiva que se están comiendo las cárceles de distintas ciudades. Por ejemplo, otra, también hay que decir que es bastante selectivo, ¿no?, toda esta represión. Primero han ido por todos los sectores en lucha, que son básicamente sindicalistas, estudiantes, movimientos sociales, movimientos antisistemas, feministas, bueno, en general toda la gente que sale a pelear, pero sobre todo con más cizaña se la han agarrado con estudiantes y sindicalistas, ¿no? Pues lo último que... Anarquistas, bueno, sí, de las distintas ideologías dentro de estos mismos sectores de organización sindical y social y demás, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me impactó, que también, que por la respuesta, ¿no?, de la respuesta rápida, fue cuando el día 25 de abril, más o menos, que entraron en la SEAT, la policía a agarrar a 2 sindicalistas y a llevárselos arrestados a comisaría, cuando podrían haberle ido a llevar una orden para ir a declarar directamente sin necesidad de esposarlo y llevárselo desde la fábrica. La respuesta de su compañero fue salir rápidamente, ¿no?, todos juntos, ir a la comisaría y arrancarle a sus presos a la comisaría. Y de hecho lo sacaron ese mismo día, lo sacaron de la comisaría y les dieron la orden para ir a declarar. Y bueno, ya tendrán que ir a declarar, ¿no? Pero digo que esa tiene que ser un poco también la respuesta que tenemos que empezar a dar nosotras, ¿no? Que un poco también lo que sucedió con Laura Gómez, la compañera esta que hablábamos. Sí, la detuvieron por la calle, ¿no? La detuvieron, se la llevaron y enseguida, bueno, a la comisaría, pasó noche ahí, después a la Ciudad de la Justicia, y hubo un montón de gente en Ciudad de la Justicia reclamando por su libertad, como la de los otros 3 chicos. Que también hay que decirlo, que la policía, cada vez que se junta la gente de la Ciudad de la Justicia, hace lo mismo, ¿no? Identifica, mete miedo. Pero bueno, que la gente ya no tiene más miedo, también hay que decirlo, ¿no? Sí, incluso ayer también nos llegó una noticia de parte de compañeros y compañeras, un poco que con la situación que se habían encontrado, ¿no? Incluso de llamadas así de colegas, pues que estaban ayer, también se produjo varias identificaciones, también de manera muy extraña, como también dice la compañera, ¿no? Es todo muy selectivo, pero yo creo que también lo que están intentando es un poco como ese marcaje, esa persecución, ese intentar meter miedo de alguna manera, ¿no? Están gastando todas las posibilidades que nos podamos llegar a imaginar porque cada vez nos están sorprendiendo más también. Y ayer se producían como identificaciones muy aleatorias, igual dentro del metro, por la calle, y se le añadía una cosa más que era como, ¿cómo era tu...? Bueno, ayer es que ya me llamó demasiado la atención, ¿no? De no era suficiente con identificar a la gente así porque sí, sin más, con donde la gente también se plantaba un poco el por qué nos estaban, les estaban identificando, pero luego también les preguntaban que, cuál era su acercamiento político, ¿no? Su biología. Era como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, en estado de sitio. Claro, ¿no? Esto es estado de sitio. Sí, verdad es que sí. Por más que yo creo que también nos estamos ahí como un poco... Bueno, igual desde Rebeldes y Sombras sí hemos hablado de estado de sitio en un montón de ocasiones, sí. desde los controladores aéreos cuando se mantuvieron en huelga y los militares tomaron el espacio aéreo. Eso ya para nosotros es un estado de sitio. O sea, los militares ya salieron a la calle ahí, o sea... que igual no se veía como muy claro, ¿no? Queda muy difuminado, pero que nos cuesta asumir que vivimos en estado de sitio, pero sí, lo es, ¿no? Y claro, incluso en este tipo de identificaciones ayer, incluso también te pilla como un poco de sorpresa, en realidad, ¿no? Es como... Sí, tenemos que decir que ayer también era un día de que había movilizaciones masivas en contra, claro, de los recortes a la salud y todo, y que estaba toda la ciudad por todos lados, había movilizaciones, la gente se movía de sus barrios hacia la movilización, entonces también estaban en la puerta de los metros, ¿no? Ahí sí, salió un comunicado en la plaza de Sanz, que esa era la noticia. Ya a la tardecita, supongo que cuando la gente volvería. Ahora están dentro del metro, en la puerta del metro, o sea, ¿no? Y ya incluso, pues estas detenciones que acabamos de comentar ahora, incluso... pues por la calle, en tu lugar de trabajo, o sea, no estamos exentas en ningún sitio. Lo único que sí, pues hay que estar bastante alerta, ¿no? En el momento de que pasa esto, pues una respuesta rápida, ¿no? Que igual es lo que nos está, bueno, pues reforzando de alguna manera y es lo que de una forma u otra también te hace como posicionarte de una manera rápida en el sentido de tenerlo bastante claro, ¿no? No esperar a que ellos se pronuncien, porque ya desde este tipo de cómo se desarrollan estas detenciones, pues ya nos parece como una ilegalidad en sus leyes, ¿no? Es como estamos viviendo una situación como que tampoco, ya ni siquiera a nivel legal, tenemos herramientas como para poder manejarnos, porque no es así. Sí, aparte cómo se inventan las cosas, porque ahora van a gastar un montón de dinero, bueno, ya lo están haciendo, para mandar 7.000 policías de todos los colores que puedan tener sus trajes para esta cumbre que van a hacer acá en Barcelona, que se la han inventado ellos, de gastar dinero, de poner de excusa de que va a pasar algo contra esa cumbre, cuando en realidad es una excusa para ellos seguir con su escalada represiva que ya la han comenzado, incluso antes de la huelga del 29M. Sí. Pero ahora tienen... como agarran un montón de excusas, la huelga, los violentos, ahora la cumbre, no sé qué, y están agarrando cualquier excusa para hacer lo que siempre han tenido ganas y lo que dijo Puig cuando asumió el poder, porque nos acordamos de aquella vez, lo dijimos, ¿no?, en la radio, dijo, existen 300 antisistemas en esta ciudad, iré a por ellos, y es lo que está haciendo, y tenemos que entender a todas aquellas lo personas... Lo que está bueno es que no le salen las cuentas al Puig, ¿no? Lo vimos ahí como un poco temblorón en el sentido del día de la huelga. Bueno, igual la lista se me subió a 2.000. Bueno, no sé qué ha pasado. Bueno, en fin, tengo que seguir. Claro, la lista va a subir porque antisistema entra todo el mundo. Todo el mundo porque todas las personas hoy estamos en contra de esta situación, de pasar hambre, de no tener trabajo, no tener casa, no tener salud, de expulsar con políticas restrictivas a todos los inmigrantes que viven aquí en estas tierras. Bueno, con toda esta escalada represiva va acompañada de todas estas medidas sociales que venimos hablando en la radio, casi todos los programas, casi es la realidad social que nos toca, y entonces todo esto va acompañado y va de la mano, porque en realidad es lo que quieren implementar estas medidas sociales de la ultraderecha, porque ella no sé cómo se llama, sí, esta sí, política sí. Hay que decirla con su nombre, las cosas con su nombre. ¿Quién dijo que era derecha de centro? No, sí, porque es que la otra vez hablábamos, ¿no? Decíamos, parece que estuviéramos viendo el prenazismo o nazismo, sí, cuando hay cárceles con gente, presos políticos, presas sociales, cárceles de inmigrantes, como si no pasara nada, ¿no? Como cuando tenían a las personas homosexuales, judías, gitanas, en los nazis encerrados en campos de concentración y la gente y no pasaba nada. Bueno, sí. A ver, no vamos a poner a la misma magnitud porque evidentemente no las magnitudes históricas no tienen nada que ver, pero sí que ojo porque están pasando cosas muy muy graves y que Bueno, yo creo que ya todas nos damos cuenta, ¿no? De que esto no se aguanta, que claro, no se aguanta. Incluso de todos estos días igual, todo lo que está pasando, si hemos llegado a la conclusión de una comparativa pues no muy, no literal, ¿no? En su contenido con el Tercer Reich, que es como llegamos a ver ciertas cosas, ¿no? Lo que sí que es verdad, hemos llegado a unas conclusiones que igual pueden parecer como muy tremendas. No queremos ser tremendista, pero queremos ser un poco más realista. Pues nos quieren muertas, ¿no? Evidentemente nos quieren muertas, ¿en qué sentido? Pues atacando a la sanidad, nos quieren muertas. Porque atacar a la sanidad, que es el servicio como básico de la vida, pues evidentemente nos están mandando un mensaje que podemos descifrarlo de manera más clara, menos clara, o asumirlo como queramos, pero que evidentemente aquí se está poniendo encima de la mesa que la vida no cuesta absolutamente nada y que ya hay varios muertos incluso, ¿no?, por todos los recortes de sanidad, de la cierre de las urgencias de por la noche, porque también ya lo habíamos vaticinado como buenas videntes, como buenas brujas, ya habíamos hablado al inicio de estos recortes de sanidad, qué era lo que podía suponer. Evidentemente tú no puedes dejar a un montón de barrios, a un montón de pueblos sin esas urgencias. ¿Por qué? Porque no, porque eso va acompañado también del recorte de ambulancias también. Entonces, es un pez que se muerde la cola, ¿no? Es como un efecto dominó. No es simplemente que la urgencia esté cerrada, sino que ni siquiera tienes un vehículo que te lleve, nadie te atiende y nadie asume la responsabilidad directamente, porque tampoco es una cuestión de arremeter contra los trabajadores, porque no es eso, no somos tan idiotas en el sentido de sabemos qué es lo que está pasando y sabemos identificar a nuestros enemigos, pero hay que tener una reacción también un poco en cadena, en el sentido de un poco más colectiva, tanto por parte de trabajadores, ¿no?, gente, ciudadanos, o sea, vecinos y vecinas, o sea, aquí está todo el mundo metido en esta conspiración desde arriba, desde el Estado, desde la IENE, que vienen a por nosotras directamente, ¿no? O sea, podemos decorarlo más o menos, podemos dar datos, podemos dar estadística, pero no se trata de eso, o sea. No, pero sí nombrar a la gente con su nombre y apellido, porque de Rajoy para abajo vienen todos. Incluso una de ellas es Ana Amato, que es la ministra, que creo que se llama Sanidad e Igualdad, algo así. No solamente Sanidad, tiene otro nombre más que había leído por ahí, que con estas nuevas medidas dijo, palabras textuales de ella en una rueda de prensa, en relación a de que a esto que le están quitando a partir del 31 de agosto, se le quitan la tarjeta a todos los inmigrantes que no estén regularizados, incluso aquellos que sean una carga para el Estado y que no coticen a la Seguridad Social, mayores de 26 años, bueno, vamos, que va a afectar a miles y miles de inmigrantes en cada ciudad o cada distrito, pues ella dijo muy impunemente, se quedan sin tarjeta sanitaria, no sin asistencia básica relacionada con la urgencia, ya que la tarjeta sanitaria le corresponde a los españoles. Uh-huh. Bueno, ante estas terribles declaraciones xenófobas de la señora Ana Amato, exigimos su dimisión ya, que se vaya por xenófoba y por atentado contra la vida humana de miles de personas que se van a morir. Y es una guerra declarada por todos los medios. Entonces, esta señora no nos quiere, por ser inmigrantes, no nos quiere, pues nosotras tampoco la queremos a ella. Y queremos que se vaya. Ella y todos los políticos, todos los que están ahí, no tienen por qué estarlo, no los necesitamos. Incluso las trabajadoras y trabajadores de la salud, que son los que van a tener que llevar a cabo esto, que ya están hablando, porque esto se habla dentro de los pasillos de los hospitales, dicen que están empezando a plantearse desobediencia cívica. Pues ellos no van a dejar de atender. Lo que pasa que, ¿qué? ¿No? Si ya arman planes informáticos donde la tarjeta tuya sanitaria se va a caducar el día 31 de agosto... pues igual también los informáticos se tienen que revelar para que no se caduque, o da igual, o ya que sea como en otros países como Latinoamérica, en que no hay tarjeta sanitaria, vas al hospital y te atienden y punto, ¿no? Uh-huh. Y no sé, que algo va a haber que buscar, pero lo que no puede ser es que el 31 de agosto miles y miles de personas se queden sin tarjeta sanitaria. Uh-huh. Porque como bien dijiste vos, ¿no?, que ya hay muertos porque han quitado de los pueblos los CAP más cercanos. Es que ya incluso los trabajadores de la sanidad, ¿no?, ya lo venían anunciando hace muchos meses. Concretamente en Cataluña, porque claro, Cataluña empezó con estos recortes mucho antes que cualquier otra comunidad, porque el MAS iba como de listo, ¿no? Esto es el salvaje oeste, ¿no? Él ha hecho ahí sus recortes y sus movidas mucho antes de que fueran obligadas desde el gobierno central. ya ahí todos los trabajadores de la sanidad, que evidentemente son los que están ahí un poco al pie del cañón, les dijeron que el cierre de las urgencias, todo como el entramado o el plan que tenía el Artur Mas, pues decían que no, que esto iba como de mal en peor, que iba a haber muertes, de que no iban a poder, no se iba a poder llegar a atender las urgencias como desde la Jenner se había planteado. Y evidentemente han habido muertes, ¿no? ¿Qué pasa? Que volvemos a insistir, esto tiene que ser una maniobra colectiva de todas juntas en el mismo bando, porque ni solamente los trabajadores van a poder solucionar esto, ni solamente la gente de la calle lo va a poder solucionar, porque no se trata como de ir a quemar los hospitales, o sea, no se trata de eso, ni se trata de enfrentarnos a los trabajadores, ni se trata de, porque nosotras sí que valoramos nuestro sistema sanitario en el sentido de queremos una salud, o sea, queremos ser atendidas en, ¿no? Y sí que apostamos por la vida y que tiene que haber esos servicios, se tienen que mantener, tienen que ser públicos, tienen que ser accesibles para todo el mundo, porque no se juega con la vida de la gente. O sea, nos parece como muy básico y hasta los niños pequeños y las niñas pequeñas lo pueden llegar a entender. O sea, no es una cuestión de, si los números no salen, pues que empiecen desde arriba. O sea, hay mucha, ¿no? Muchos, desde muchos ámbitos donde se puede recortar, incluso, pues recordamos, porque volvemos a insistir, esto estaba incluido dentro de sus programas políticos, nadie ha tocado un rico, un maldito rico en este país. O sea, no se ha tocado. Y encima ahora, sube los impuestos, sube el IVA. O sea, el IVA es para todo el mundo. O sea, son todos los productos que una consume. Aunque no nos gustaría que fuese así, y ahí entra todo el mundo. Y bueno, pues acá también le mandamos un mensaje a la Namato, porque ¿qué pasa? Que los inmigrantes no pagan el IVA, ¿no? Es como un rollo de, a ver, o sea, nos están, ¿no?, bombardeando desde hace ya bastante tiempo, incluso nosotras tenemos una buena memoria, y ya desde Rebeldes sin Sombra ya veníamos hablando de esto, pues yo creo que ya desde hace 3 años o más. Porque desde el 2007, burbuja inmobiliaria, tal y no sé qué, o sea, ya llevamos 2007. llevamos años hablando de esto. Y llevamos años en el sentido de que no éramos unas flipadas cuando hablábamos de que, bueno, que venían a por nosotras y tal, y no sé qué, y que lo que querían era desmantelar, privatizar. Pues ya ha pasado. Valencia ha privatizado el 100% de su sanidad pública. O sea, que bueno. ¿Qué es lo que puede? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues podemos hoy, charlarlo en el programa de hoy. Si también quieres participar, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Pero que la cosa, pues no está pintando bien. Aunque por otro lado sí que nos gusta como bastante resaltar, porque también, bueno, como una necesidad básica y vital también, de que la respuesta se está dando, que la organización desde los barrios, desde la calle, desde diferentes colectivos se está dando, se está organizando y que eso tiene que ser así. Tiene que ser de una forma colectiva porque evidentemente por separado o individualmente o incluso por sectores de trabajo no se va a conseguir ninguna... Ya no se trata de que vayamos a conseguir una respuesta, sino intentar conseguir como una fuerza de posicionamiento, de plantarse y de enfrentarse de alguna manera, pues a cualquier político, sea de la cara que sea, da igual, y no de enfrentarnos, porque esto es un enfrentamiento, esto es una declaración de guerra ya desde hace bastante tiempo. En verdad es una declaración de guerra en el sentido de que cuando ya se toca pues la vida de las personas, simplemente... sin mayor contemplación, sin mayor que evidentemente también que es también ni siquiera se, porque tampoco se nos cuenta la verdad tampoco del asunto, ¿no? Ni siquiera cuando se han llevado a cabo todos estos recortes, lo único que iban agregando a estas noticias de recortes y tal, porque también decir que llevamos 4 meses o más desde que ha entrado este gobierno de ultraderecha, gobierno central y desde el gobierno de Cataluña, pues la verdad es que nunca hemos, o sea, no hemos tenido una buena noticia. Esto ha ido sumando, no ha habido ninguna buena noticia. Pero también siempre se nos remetía a unas historias que la gente de la calle no tiene ni por qué tenerlas contempladas ni tenerlas que asumir porque tampoco entran en ese entramado ni ese juego, llámale bolsa, llámale lo que sea. O sea, eso no es la vida real de la gente. Entonces, ni siquiera se nos ha explicado nada, no se ha hecho ningún estudio de nada en el sentido de en relación a la sanidad, en relación a la educación, porque ahora la educación también está siendo desmantelada. Quieren eliminar carreras universitarias, quieren aumentar las tasas, quieren, en definitiva, volver a crear una universidad como en los años 60, elitista, donde no pueda acceder todo el mundo, donde el conocimiento pues esté enfocado a un interés del mercado y donde no esté enfocado al conocimiento básico de la gente para poderte desarrollar, para poder tener opciones en la vida, para poder tener oportunidades y para poder también llegar a crear algo o hacer algo en beneficio de todo el mundo. O sea, también es bastante grave, porque también, igual que empezamos el programa de que este golpe represivo también afecta también al tema de los estudiantes, pues ahí también está, ¿no? También le están metiendo mano y... Bueno, y también decir que la policía está pidiéndolo a los decanos y decanas y rector de la universidad lista de los estudiantes revoltosos. Y esto hay que decirlo abiertamente. Bueno, porque lo han hecho sobre todo las dictaduras militares, ¿no? Esto de lista de los de vecinos revoltosos, del estudiante revoltoso, del trabajador revoltoso, de la ama de casa que no sé qué... Esto suena a dictadura militar, es horrible ya, ¿no? Porque sabemos que lo hay, ¿no? Pero que lo hagan público, que... Bueno, y a saber, los decanos también, si pasan esas listas, bueno, ya se sabe lo que hay, ¿no? Las universidades, el gobierno de la universidad representa en chiquito el gobierno del Estado, ¿no? Y las ideologías del Estado y las clases dominantes, entonces de esta gente no podemos esperar nada porque lo más probable es que entreguen las listas y demás. Pero bueno, que es una anécdota, porque listas ellos ya tienen de muchas cosas. El tema es que todo esto se haga público y que ya se impune, ¿no? Que se impune de que vayan a por la gente, que los identifiquen en las plazas, en las calles, en los metros, que pidan las listas, que cuelguen las caras de la gente en una página web, habiendo menores de edad. O sea, ¿qué es esto, no? Sí. No sé. Sí, pues la verdad que igual también sacando como una lectura positiva, que es lo que nos gusta a nosotras, por pura necesidad vital, pues que este sistema se tambalea, ¿no? Tienen miedo, se tambalea, no llegan, no cubren toda la movida, no pueden detener a todo el mundo, no pueden identificar a todo el mundo, no pueden porque ya incluso se les tambalea esta movida porque ya ni siquiera el perfil de antisistema ya no encaja, o sea, todas somos antisistemas, ¿no? Desde el yayo flauta hasta el estudiante, desde el niño que está en su escuela, que también se manifiesta, se encierra en su colegio, hasta la viuda, la pensionista, todo el mundo. Entonces, como no llegan, invitan, proclaman y lo hacen ley de alguna manera, pues esta complicidad del chivateo, ya sea desde los medios de desinformación masiva, intoxicación masiva, perdón, ¿no? Desde las élites de las universidades, rectorados, profesores y tal, desde los chivateos que me imagino que también estarán en los lugares de trabajo, ya sea los encargados, encargadas, directivas, tal y no sé qué, desde también los vecinos y vecinas de una escalera de piso, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. Porque esto también está pasando. Porque también hay un montón de vecinos y vecinas, igual también por historias de que también hablamos con nuestros vecinos, pues bueno, esta historia de no entender, no solidarizarse, o no llegar, ya no solidarizarse no es la movida, no llegar a entender la sociedad, o sea, el momento actual que estamos viviendo, que es como un poco estar desubicado y andar, vivir como otra realidad que no es la real, ¿no? Incluso vecinos que se posicionan en contra de gente que no puede pagar ni siquiera su alquiler o su recibo de comunidad de vecinos o su tal, y que piensan que esto tiene que ser denunciado, que tiene que ser tal. Bueno, pues este chivateo traspasa fronteras, no es simplemente esta web colgada por los perros guardianes de la ley, no. Esto está traspasando fronteras en el sentido, pues eso, ¿no? Donde todo el mundo pretende ser, no sé, la gente está sacando como el policía que lleva dentro. Realmente, ¿no? Y claro, pues es una situación pues bastante, pues la situación está bastante podrida, pero pues resaltamos todo esto, ¿no? Toda la respuesta que se está dando en la calle, en los barrios, en las universidades, en los colegios, en los lugares de trabajo, incluso, pues no hablamos de los medios, de los más media, pero sí igual que hemos tenido oportunidad pues de hablar con algún que otro trabajador de modo individual, que evidentemente, pues bueno, siempre les decimos lo mismo, ¿no? que igual ellos tienen una opinión ahí como bastante cercana a la nuestra, pero que no van a poder hacer nada si siguen teniendo solamente esa opinión individual, porque claro, tienen que contraatacar también los trabajadores y las trabajadoras dentro de los medios, ¿no? Que también están pues padeciendo esta amenaza, ¿no? También de esto es lo que hay, si no haces tal, pues se están echando pues también a mogollón de periodistas también de los medios y cómo los medios siguen siendo cómplices también, entregando sus imágenes, entregando que en realidad que a los medios les podemos recordar también cuál es el mecanismo. Bueno, si no hay un orden judicial, no tienes por qué ceder las imágenes. Y también, pues las imágenes también, pues también se han podido borrar, también se han podido perder, en fin. ¿No? Como que uno también tiene control. Un pequeño control aún tenemos del trabajo, aunque sea una mierda, que ejercemos. O sea, que no se nos olvide de que aún todavía, bueno, y seguimos confiando, ¿no? Que hemos comentado antes, pues seguimos confiando en ese informático que en su poder tiene unos datos o una maniobra poco, no me sale una palabra así que sea bonita, pero bueno, igual la gente que nos está escuchando sabéis de lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Llamamos ahí a esa conspiración colectiva desde cualquier lugar de trabajo que tengan acceso a poder, por lo menos, molestar o enturbiar o no dar claridad o entorpecer o, en definitiva, pues no ser el mejor informático del mundo en este momento, ¿no? Es como un poco el rollo de no ser cómplices de si ni siquiera poner un poco de resistencia, ya sea que podemos inventarnos pues mil detalles, ¿no? Para, pues bueno, pues para seguir conspirando, ¿no? Y para seguir enfrentándonos a todo este sistema que, como ya bien decimos desde el inicio de este programa, pues no lo vemos real si no es de una forma masiva, colectiva, desde cualquier sector, sea cual sea, ¿no? Asalariado, no asalariado, cualquier sector. Sí, y también en relación a esto que estamos diciendo, esto no es nuevo, ¿no? Esto lleva un montón de años de lucha y es una tradición de todos los sectores que salen a pelear, cuyos medios, cuando muchas veces han sido la huelga general, porque en esta vez también hay que decirlo, les molestó muchísimo la huelga general, que fue, bueno, vamos, fue buenísima, fue incluso mucho más activa que la anterior, y entonces todas estas cosas les molesta, ¿no? Entonces yo quería terminar con, hay una proclama de Voltairine de Clerc, que desde del año 1912, del periódico Acción Directa, que habla sobre la huelga general, que no voy a leer todo el panfleto porque es muy largo, sino el final, que dice: contra una huelga general de verdad, el ejército no puede hacer nada frente al sólido muro de una masa trabajadora inamovible. Mientras tanto, hasta ese despertar mundial, la guerra continuará como hasta hoy. A pesar de toda la histeria que puedan manifestar las gentes bien intencionadas que no entienden de la vida y sus necesidades, a pesar de todas las vacilaciones de las tímidas diligencias, a pesar de todas las venganzas reaccionarias que se ejecuten, a pesar de todo el capital que le sacan los políticos a la situación, continuará, porque la vida exige vivir y la propiedad le niega su libertad de vivir, y la vida no se someterá y no se debería someter jamás. Voltairine de Leclerc, 1912, y es así, aquí también, la vida continúa y no se va a someter, y va a haber nuevas huelgas generales, y ojalá, como decía ella, a nivel mundial también, ¿no? Y sí, como bien decía, pues una nota que rulaba también por internet, pues evidentemente lo más parecido a una huelga indefinida es no dejar de movilizarnos cada día, de seguir molestando, de seguir... Bueno, pues no dejarles tampoco a estos políticos que hagan como la vida rutinaria, como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Pues volvemos a recordar las diferentes huelgas que han habido a lo largo de toda la historia, Herstoria, como también las mujeres han participado en todos estos cambios, pues bastante importantes también, nosotras podríamos llegar a decir. ¿Por qué? Porque también de ellas ha dependido también de que nosotras estemos aquí, en una radio libre, haciendo lo que estamos haciendo, también de esa lucha y de esa entrega, que incluso muchas dieron también su vida, pues también es real, de que sigamos nosotras firmes en la brecha, que estemos ahí siguiendo convencidas de lo que pensamos, de por lo que luchamos y, lo más importante, lo que queremos recuperar ese poder, que es el poder que necesitamos tanto como para seguir manteniendo y organizando la resistencia, como ese poder que necesitamos para seguir creando también nuestras formas, nuestras maneras de vivir, cómo queremos estar en esta vida, y evidentemente no queremos dejarlo en manos de gente que ni siquiera ni valora la vida, eso en primer plano, que quede claro, porque ya no es que, evidentemente, no somos, o sea, no les gustamos, ya lo sabíamos, evidentemente tampoco queremos gustarles, pero es todo un conjunto de políticos, de mafiosos, de mercenarios, de asesinos que no están a favor de la vida, directamente. O sea, ya no estamos hablando ni colores políticos, ni ideologías, ni nada. O sea, no están a favor de la vida. ¿Y eso en qué se refleja? Pues en sus políticas llevadas a cabo en este último tiempo. Entonces, en nuestro apartado de Gestoria también, que rendimos homenaje también a todas las mujeres luchadoras a lo largo de toda la historia Gestoria, pues a ellas, en realidad, que si no, nosotras no estaríamos aquí haciendo lo que estamos haciendo, y a nosotras no se nos olvida, porque si hay algo bonito en la lucha del día a día es que nunca se parte de cero. Y eso es lo más interesante, ¿por qué? Porque siempre podemos echar la vista atrás y volver a recuperar estrategias de lucha, de organización colectiva, de muestras de solidaridad, de cómo organizarnos. Es importante en realidad también de poder, porque claro, estamos peleando por unas cosas, como bien hemos hablado al inicio del programa, hemos comentado este texto el 1 de mayo, pues a la referencia que hacían ya desde el 1886, ¿no? O sea, llevamos muchos siglos, por suerte también, ¿no? Llevamos muchos siglos de represión, de asesinatos en masa, de genocidios, pero también llevamos muchos siglos de lucha, de posicionamientos muy claros, muy firmes y de una apostar por la vida desde diferentes ideologías, pero que al fin y al cabo vienen a significar lo mismo, ¿no? De una apuesta por el apoyo mutuo, la solidaridad, pero una apuesta de vivir en libertad en el sentido de poder decidir también cómo queremos vivir, porque tampoco somos idiotas, ¿no? Y la gente no es idiota, en realidad. Este capitalismo lo que nos ha llevado es como que la gente pierda ese sentido, realmente les han llenado la cabeza de un montón de tonterías, de un montón de mierdas que no son necesarias para la vida. Entonces, ir quitando capas de esta cebolla, de este capitalismo, ya nos hemos quedado sin capas, ya se ha mostrado, ¿no? Ya no hay más cosas encubiertas, la cosa está bastante clara, los de arriba ya nos han dejado bien clarito cuál es su posicionamiento y hacia dónde van a ir sus políticas. Y entonces solamente ahora falta que la gente de la calle pues reaccione y que siga estar reaccionando y seguir avanzando en el camino que hemos elegido. Que en realidad esto no nos lleva a otra cosa que reafirmarnos también en lo que pensamos, ¿no? Y bueno, después de este desahogue visceral a lo que ya os tenemos acostumbradas desde Rebeldes sin Sombras, somos así, no podemos ser de otra manera, nos encantaría, no somos tan comedidas. Y después de este desahogue, si tú quieres formar parte de este desahogue colectivo, hoy ofrecemos este espacio porque también sabemos que la gente tiene muchas cosas que decir y decidir en un tono que igual no es muy aceptado en cualquier otro medio. Acá en Rebeldes sin Sombra eres aceptada. Puedes llamarnos al teléfono 93-359-4900. Y vamos a poner un tema de música y ahora, de aquí a un rato, entramos con el apartado de Gestoria. Para Cuando llega el momento, casi cada día me pregunto hasta dónde tenemos que llegar para comprender que todo eso se va a acabar mal. ¿Dónde está toda la gente que después de repente se llena de rabia y empieza a luchar? Cada día están ahí buscándose la vida pa' mantener sus adicciones materiales de guita. Y si parece fuerte decir que faltan hambre y muertos y hambre y muertos. En esa puta sociedad de lujo quisiera ser una bruja pa' ponerle magia a los ciegos que ven, pa' que podrían comprender lo que nos están echando. Es pura mierda pero de lejos sí, por telecomando. Levanta tu culo y empieza a darles duro. Levanta tu culo y empieza a darles duro. Que acá estamos ya frente a un muro que cada día crece y crece y crece. Siempre esperando que otros cambien lo que hay, lo que hubo también. Estoy cansada de esperar, pero no sin esperanza. Mucho tiempo con el pensamiento que algo avanza, que algo se podría organizar. Y todo junto de nuevo podamos empezar. Harta de las mismas discusiones, lo que yo quiero son acciones, reacciones, oposiciones. A esas fuerzas de estados que nos tratan como tarados. Somos capaces, pero aún no nos hemos dado cuenta. Nos necesitan que funcionen sus cuentas contándonos cuentos. Somos sus juguetes en justo esos momentos. Nos levantamos de esa frustración y delante en dirección alienación. Que nos quita de lo en que estamos, en un camino más sincero entre nosotros y con tú mismos. Todos juntos contra el Estado ya y el capitalismo. ¿Para qué tener miedo de perder algo que nunca tuvimos? Hagámonos cargos de nuestros propios presentes y futuros, cazando los murros y los culos a los que creen que somos los mulos, que se cargan todo el trabajo. Ellos quieren estar arriba y nosotros siempre por abajo. Es posible que nadie o muy pocos comprendan. Los dolores de la gente son los productos que los ricos alimentan. Nos levantamos de esa frustración y delante en dirección alienación. Es difícil romper las cadenas para la gente que cree en las fuerzas del sistema, que te infiltran la idea de que todos aprovechan. Una de las ilusiones proclamadas son las posibilidades iguales para todos y todas. Pero abre los ojos, siguiendo así yo no veo solo rojo, veo negro, veo gris. No hay solo la pobreza material, lo peor es la miseria mental. Y que tú y yo y cada uno se tiene que preguntar cuánta de esa pobreza vamos a aguantar. Hasta cancelar las mentiras que les pusieron a todos desde el día que nacieron. Curar y comer y café, y pa' cagarte deja en paz tu puto jefe, porque es él que gana los millones, rompiéndote los huevos y los cojones. Comenzamos a comprender, acá no hay nada de perder. En esa puta sociedad de lujo quisiera ser una bruja pa' ponerle magia a los ciegos que ven, pa' que podrían comprender lo que nos están echando. Es pura mierda pero de lejos sí, por telecomando. Levanta tu culo y empieza a darles duro. Ya levanta tu culo y empieza a darles duro. Que acá estamos frente a un muro que cada día crece y crece y crece. Y bueno, aquí estamos en Rebeldes sin Sombras. Vamos a continuar con un segundo bloque. Como hoy es día 30, lunes y mañana es el primero de mayo y a nosotras nos encantan todas estas fechas. Como decíamos, nuestro calendario comienza en marzo con el 8 de marzo, que algún día llegará a ser como un primero de mayo, porque es así. Y bueno, nada, y que entonces ahora vamos a poner un audio un poco comentando y haciendo para recordar un poquito de esta historia de los mártires de Chicago, relacionada también a nuestra persona del día de hoy, a quien le vamos a hacer nuestro homenaje, que es Lucy Parsons, que fue una de las mujeres, bueno, que más organizó toda la campaña en contra de la ejecución de estos 8 obreros y demás y luchadores anarquistas. Y Lucy Parson, bueno, Lucy, que el apellido no lo sé muy bien porque no lo dice, se puso Parson por el de su compañero. uno de los mártires, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a escuchar un poco el audio para luego ver la vida de esta mujer, que es una vida muy particular, porque ya desde 1800, ella nació en 1853 y murió en 1942, es decir, que vivió muchos años de su vida y que ha vivido muchos y distintos momentos históricos. Incluso, bueno, ya vamos a contar, pero ella nació en Texas como esclava. Y eso también le da a sus ideas anarquistas y feministas de la época, el ser hija de, bueno, nacer como esclava y de una familia afro-indoamericana, porque su padre creo que también era indoamericano, entonces le dan también a su lucha un carácter mucho más profundo y reivindicativo, que es la cuestión también de toda la opresión que se vivía, bueno, el esclavismo que se vivía en Estados Unidos, y entonces como ella, y que aún hoy continúa por otros medios, pero de las mismas formas, pues esa lucha que daba ella en su momento también es súper actuar, ¿no? Combinando estas cosas que decimos siempre, género, etnia y clase, que en ese momento se decía raza y que, bueno, en Estados Unidos al día de hoy también se sigue reivindicando como raza, reapropiándose del término para hablar de la discriminación por el color de piel en particular. Y bueno, Lucy Parsons es una de las pioneras en este tiempo, antes de que surgieran las abolicionistas y las feministas negras, ¿no? Entonces, hoy le queremos dedicar a Lucy Parsons este homenaje y mañana, primero de mayo, salir a la calle como salía ella, ¿no? Por todos los pueblos y por todos lados, pues nosotras también saldremos a la calle recordando su historia. A fines del siglo XIX, la explotación capitalista. La reducción de la jornada laboral se convierte en bandera de lucha. 8 horas. Para trabajar, para descansar, para disfrutar. Estados Unidos vive meses de intensa agitación en las fábricas y en las calles. Finalmente, el 1 de mayo es convocada la primera huelga general por las 8 horas. Aquel día, miles de trabajadores se movilizan y Chicago es el epicentro de los acontecimientos. La clase obrera desafía el poder de los capitalistas y, por lo tanto, la represión no se hace esperar. El ensañamiento policial es tal que varios trabajadores caen asesinados y otros tantos son heridos. A pesar de todo, el movimiento... Bueno, estamos teniendo un problema así con el audio. Vamos a volver a ponerlo de nuevo, a ver qué tal. No se detiene. Ahora los huelguistas se concentran frente a las puertas de la fábrica McCormick. Allí, la patronal impide la organización y acaba de despedir a más de 1000 obreros. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. Sus palabras son interrumpidas cuando un grupo de carneros se hacen presentes para quebrar la huelga. Los enfrentamientos no tardan en llegar, pero en ese instante la policía comienza a disparar a mansalva. 6 muertos y varios heridos es el saldo. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Miles y miles comienzan a concentrarse en los alrededores de Haymarket, en repudio de la represión. Uno tras otro, los discursos de los dirigentes socialistas y anarquistas se suceden. Todo transcurre en aparente calma, hasta que repentinamente la policía vuelve a arremeter contra la muchedumbre. En medio de las corridas estalla una bomba. Se producen detenciones masivas y los dirigentes son apresados. Se los acusa de ser los autores del atentado. Farsa comienza a rodar. Se los acusa de pertenecer a una sociedad secreta cuyo fin es destruir, a través de la dinamita, el orden establecido. Todo está armado para condenarlos.

Lucy Parsons nació en Texas como esclava. Era afroamericana y la más peligrosa que 1000 agitadores juntos, decía la prensa y la policía. Dedicó toda su vida a combatir la pobreza, el racismo y el capitalismo. Movió a miles de obreras y obreros mexicanos y estadounidenses. Se dio a conocer escribiendo en distintos periódicos, donde animaba, dando su apoyo a las obreras y a la gente parada y a las personas sin techo e indigentes a sublevarse contra los poderosos, a la par de perseguir la igualdad entre las clases, entre las razas y los sexos. Para ella, era la misma lucha contra el capitalismo en distintos frentes de dominación, clase, raza y sexo. Fue la pionera en batallar por los derechos afroindoamericanos. Denunciaba en 1886 que los negros eran víctimas del racismo por ser pobres. Frente al culto de lo doméstico, la casa como refugio de un mundo despiadado, Lucy animaba a las mujeres proletarias a tomar la calle. Ayudó a fundar la Unión de Mujeres Trabajadoras de Chicago, reconocida en 1882 por la Asociación Secreta de los Caballeros del Trabajo, que la sumaron a sus filas. En esos años estaba mal vista la militancia de una mujer en este tipo de organizaciones. Asimismo, participó en la fundación de la International Working People Association, IWPA, una organización de ideas anarquistas que promovían la acción directa contra el capital. En 1885, en plena efervescencia por la jornada de 8 horas, Lucy fue una mujer muy activa en la organización de las costureras de la industria maquiladora, Squat Shop. En el Chicago de 1883, contribuyó activamente en la vertebración de la Asociación Internacional del Pueblo Trabajador, International Working People Association. Dio vida junto con su compañero, Albert Parsons, al órgano de prensa de Alarm, en 1884. El colectivo más numeroso de sus afiliados y afiliadas estaba compuesto por hambrientos parios de la tierra. Vagabundos, parados, paradas, obreras, precarios, a los que se animaba a levantarse contra los ricos por medio de actos específicos de reparto de la riqueza. Frecuentes asaltos a panaderías, por ejemplo. Pese a la prohibición legal de cohabitar parejas de blancos y de otras razas, Lucy convivió en unión libre con su compañero. Por este motivo se estuvieron perseguidos y tuvieron que huir de Texas. Albert Parsons fue ahorcado con otros compañeros, los mártires de Chicago, en cuyo recuerdo se celebra universalmente el 1 de mayo. Las revueltas que se produjeron en esta ciudad el 1 de mayo de 1886 tuvieron como resultante el asesinato de 8 anarquistas acusados, impunemente de la explotación en la plaza de Haymarket. En las manifestaciones de protesta por los ejecutados, Lucy se subía a la tarima y decía: «No lloréis su muerte, organizaos». A raíz de estos hechos, su indigencia fue extrema. No murió de hambre gracias a unas monedas semanales recogidas en colectas solidarias. Marchó a Londres en 1888 para dirigir la Liga Socialista de Inglaterra. La encarcelaron y a su retorno, Lucy con su mejor colaboradora, la anarquista Lizzie Holmes, empiezan a editar Freedom, Libertad, un mensual revolucionario anarcocomunista que verá la luz en 1891. Su presencia levantaba muchedumbres. En 1905 pone en pie, junto con otras indómitas célebres como la socialista Helen Keller y Elizabeth Curley y Flynn, la espectacular organización anarcosindicalista, socialista y feminista norteamericana Industrial Workers of the World, Trabajadoras Industriales del Mundo, conocida por sus siglas IWW, acción directa con aspiraciones internacionalistas. En 1925 colabora con el recién fundado Partido Comunista Norteamericano y en los años 30 milita en sus filas. Murió misteriosamente abrasada en un incendio que se produjo en su casa. Su biblioteca, llena de libros sobre sexualidad, anarquismo, publicaciones históricas y todos sus documentos personales, fue robada por el FBI. La IWW, estas son las siglas, ¿no? Trabajadoras Industriales del Mundo y los derechos de las mujeres proletas fueron el color Trabajadoras Industriales del Mundo, que son las siglas, ¿no?, de IWW, y los derechos de las mujeres proletas fueran del color que fueran, también contaron con la potencia de Voltaire and de Clare en 1866-1912 y su visión radiante de la humanidad venidera. Poeta, escritora, lingüista, la perla de la literatura anarquista, de personalidad irreverente, conternizadora de todas las corrientes del anarquismo, teórica sin paragón de la acción directa y participante activa en las revueltas por los mártires de Chicago de 1886. La mujer anarquista más dotada y brillante que ha producido América, según Emma Goldman, a quien conoció en 1890. Se unió ese mismo año al libertario Dear Daniel Loom, manteniendo una relación intelectual y emocional hasta el suicidio este. Viajó a Londres en 1897, donde entabló amistad con muchos de los martirizados anarquistas españoles, procedente del castillo de Montjuïc. Pasó inválida sus últimos 7 años de vida a causa de un disparo. Se negó a que su agresor fuera enjuiciado. Su mala salud crónica y su inmovilidad no le impidieron impulsar una amplia campaña por Norteamérica en favor de Ferrer y Guardia antes de ser fusilado. La idea dominante que daba sentido al quehacer de Voltairine, estar siempre a favor de los más débiles, la conducía a desgranar con un idealismo ferviente nada religioso, que contrariamente a lo que se presuponía el anarquismo, quería decir paz sobre la tierra y buena voluntad para los hombres y mujeres. En su opinión, los actos de violencia desencadenados en nombre de la anarquía los causaban hombres y mujeres al límite de sus fuerzas, cuyo sufrimiento mental y físico les conducía a actuar desesperadamente. El mismo sufrimiento y la misma miseria que acompañaron a Voltairine durante toda su vida, sirviéndola para no perder la perspectiva de su lucha lupenproletaria, ajena a los ambientes intelectuales que tanto criticaba por considerarlos como anarquismo de salón. Cuando Voltairine de Clare y Lucy Parson se referían al matrimonio, a las desigualdades sexuales, a la autonomía económica y sexual de la mujer y a la postre a la explotación de clase y género, el grueso del movimiento denominado feminista por aquel entonces se organizaba para asegurar la consecución del voto para las mujeres blancas, aunque todas se consideraban anti-esclavistas, como Susan Anthony, Elizabeth Cady Stanton, bueno, eran las representantes más conocidas del sufragismo norteamericano, que todo hay que decirlo, jamás se opusieron a las leyes de Comstock sobre la obscenidad, entre otros asuntos, debido a que la consideraban la contracepción como una amenaza a la maternidad vocacional que preconizaban ellas. El movimiento sufragista luchó para obtener la entrada en la esfera política e institucional de la democracia burguesa. Cuando hablaban de igualdad, la medían en respecto al Estado, al derecho sostenido por los hombres blancos que tenían ahí enfrente. En este espejo se miraron, y ese fue su objetivo. El sufragismo a secas consideraba el voto como un instrumento significativo para su lucha por la igualdad. En cambio, el movimiento de mujeres anarcosindicalistas hablaba claramente de múltiples cuestiones que afectaban a las mujeres obreras, blancas, mestizas o negras, en su vida cotidiana. El sufragio femenino era una reclamación más. Las líderes de la IWW explicaban a las mujeres su derecho a satisfacerse sexualmente, a entablar relaciones por un amor libre, empezándolas y terminándolas a voluntad propia y del derecho al control de la natalidad. En el texto de Voltairine, La esclavitud sexual de 1890 se subleva contra el concepto imperante de la belleza femenina y contra los abusos materiales que, dice ella, permiten a los hombres violar a las mujeres sin que tengan ningún tipo de consecuencia. Cuando ambas rebeldes reflexionan sobre el matrimonio, la familia, el sexo, abogando por un modelo alternativo al modelo dominante de la feminidad, centrada en la sumisión al marido, la castidad hasta el matrimonio, la sexualidad reproductiva y el deber impuesto a la familia, sabían que este rol de la feminidad blanca victoriana no afectaba por igual a las obreras que a las burguesas, y desde luego a las mujeres negras pobres, que eran un punto y aparte. Durante la esclavitud y bajo la supremacía blanca, sufrieron el desgarro de sus familias, la forzaron sexualmente, trabajaban en las mismas condiciones que los hombres, independientemente de la supuesta feminidad, y los esclavos varones apenas tenían autoridad sobre ellos mismos. Para canalizar esta especificidad surgieron luego las feministas negras y Club Negros de Mujeres, que también protestaron exigiendo el sufragio para su colectivo sin despreciar a sus compañeras blancas. Las féminas afroamericanas se organizaron contra la violencia racial y la explotación en una sociedad de racismo blanco. Mientras las sufragistas blancas aspiraban a la igualdad de derechos con los hombres blancos, las mujeres negras arrancaban esta igualdad de derechos para ellas, para los hombres de su raza y para toda la clase social que sufrían estos estereotipos de dominación y esclavitud. Las feministas abolicionistas negras, también llamadas antiesclavistas, como Sojourner Truth, esclava liberada de Estados Unidos de Nueva York, pensaba que el sufragismo en boga invisibilizaba, supongo, a las mujeres negras. Bueno, y nada, y ya hay un textito sobre esta mujer que también es interesante lo que planteaba, que es posterior a la Lucy Parsons y a Voltairin, pero que, bueno, que toma, como dijimos, ella un poco de su tradición para continuar la lucha de las feministas afroamericanas. Y dice así. Mitin de Sojourner. A mí nadie me ayuda a subir a los coches, ni a saltar los charcos, ni me ofrecen su asiento. ¿Y acaso no soy una mujer? Mirad este brazo. Con él he arado, sembrado y recogido cosechas, sin ayuda de ningún hombre. ¿Y no soy acaso una mujer? He sido capaz de trabajar con niños en los brazos y, cuando podía, de comer tanto como un hombre y también de aguantar el látigo. ¿Y no soy acaso una mujer? Y este fue nuestro homenaje a Lucy Parsons y también a todas estas mujeres que le precedieron y que formaron parte de esta historia en Estados Unidos de la lucha del anarcosindicalismo, de las mujeres, del feminismo negro y que, bueno, que como siempre decimos, nosotras venimos de ahí, de todas estas experiencias, de todas las mujeres que han luchado en todas las en distintas partes del mundo. Y este primero de mayo se lo queríamos dedicar a ellas y sobre todo a Lucy Parsons, que, bueno, que fue muy activa en ese primero de mayo. Y también decir que el castigo hacia ella, ¿no?, el día que los colgaron a los 8 anarquistas en Chicago, a ella la impresionaron junto a sus hijos, la desnudaron y la tuvieron ahí encerrada en una celda hasta que terminó la ejecución. Bueno, luego fue perseguida un montón de veces, todos sus documentos. Muy pocas cosas quedan sobre ella porque las que no se perdieron en el incendio se las robó el FBI. Y bueno, también muy poco se sabe de incluso en sus últimos años de cuál era su pensamiento ideológico, ya que, bueno, se perdió todo eso, ¿no? Entonces muy pocas cosas quedan, algunas, lo decía el documental, el escritor este Martí, el poeta cubano, que estaba en ese momento en Estados Unidos, él sí que escribía y la seguía a Lucy Parsons cada vez que iba de pueblo en pueblo a dar mitines y a exigir la solidaridad de las personas. Pues Martí estaba encandilado con esa mujer oradora de tan fuerza, de una fuerza abismal en todo su discurso, que la iba siguiendo y él iba anotando algunos de sus discursos, pero muchas cosas se han perdido, así que nada, la recordamos con lo que tenemos y en su práctica, ¿no?, y como mujer, como anarcosindicalista y también como afroamericana en una tierra de blancos que tiene doble mérito. Deciros que esta información también podéis buscarla, encontrarla, porque merece la pena. Incluso también están incluidas, pues, muchas mujeres luchadoras a lo largo de todo el siglo XIX. Es en el libro de Rebeldes Periféricas del siglo XIX, por Ana Muña, y la editorial es La Linterna Sorda. Toda clase de gobierno combatir y destruir, es hora que caiga. No más militares de alto y puro, abajo la iglesia, que caiga el poder. Acudid los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. La vida mía, llevas filtra vida, somos femeninos.

Hola, ¿nos escuchas bien tú? No, ahora no. Pero bueno. Vale, ¿y ahora? Ahora un poquito mejor. Vale, vale. Bueno, para poder situar a la gente que nos está escuchando ahora, estáis ahora... Hoy había una concentración, una movilización en la puerta del CIE, está acá de Barcelona, que teníamos la no grata visita del ministro de Interior, del Gobierno Central. ¿Qué nos puedes comentar qué ha pasado el día de hoy ahí? Sí, bueno, estamos acá con algunos compañeros porque veníamos justamente a decirle al señor ministro que no estamos de acuerdo con ningún tipo de reglamentación y que la única opción a la situación de los CIES es el cierre, que son centros ilegales, que vulneran todos los derechos humanos. Y bueno, luego de una semana de violencia gratuita contra los internos, donde a uno de esos se apaleó por haber pedido asistencia médica para otro interno, otros tres compañeros más se pusieron en huelga de hambre, se negó el ingreso a la síndica de Greuxas, que estaba pidiendo ingresar porque salió la información hacia afuera por los mismos internos y bueno, la posición que se tuvo fue de dictaminar la expulsión inmediata de estas cuatro personas de Georgia, y lo que terminó con una autolesión el día jueves para evitar la expulsión, y los internos volvieron al centro de internamiento. En este momento se encuentran en el CIE de Zona Franca de vuelta. Y bueno, a todo esto, y muy solapadamente, se monta todo un circo mediático por las autoridades. En principio iba a venir el ministro del Interior de España. Al parecer se comunicó anoche que venía el secretario de Estado. Y en este momento no nos han dejado acceder a la calle. Están las calles cerradas por los mozos de escuadra. Y se identifica a toda persona que quiera circular por esta calle. Piden antecedentes. Nos han tenido los DNI retenidos durante 15 minutos. A una compañera se le ha avisado que tiene una citación por una causa, por haber ocupado una calle, y bueno, y así está. De hecho, circula cualquier tipo de vehículo, los únicos que no pueden circular son los viandantes. O sea, está claro, nos dijeron que ellos sabían que había una manifestación y que no iban a dejar pasar, y nos enumeraron ahí un decreto que no sabemos ni si existe, porque realmente no sabemos si se lo inventan o qué, que nos dicen que hay un decreto que les permite cerrar la calle y no permite circular a las personas, y dice el 1-92, artículo 18 y 19, de vaya a saber qué código, ¿no? Así que así está. Así está el tema. No sé. ¿Y tenéis información de las últimas personas que al final pudieron paralizar la expulsión? ¿Han vuelto al CIES? ¿Cómo se encuentran ellos que están ahora, que han podido volver? ¿Y cuál es la situación? ¿Tenéis alguna noticia de última hora? En plan, si se encuentran bien. La noticia que tenemos es la declaración que hizo el abogado de dos de los chicos, que luego de llevarlos al hospital por las lesiones, los iban a llevar a Madrid y tuvieron que darse vuelta porque seguían sangrando. Pero no los volvieron a llevar al hospital y están en el CIE. Y bueno, y es que no, estos días han cancelado las visitas, por lo cual no se ha podido entrar ni saber nada de ellos. Y probablemente estos chicos estén expuestos a que un par de días los estén expulsando, ¿no? Se ha pedido una medida cautelar por su seguridad, pero se ha negado. Y de hecho, el primer chico que le dieron la paliza tenía abierto una situación de regularización, o sea, pedía la regularización por arraigo familiar. Tiene dos niñas, una de 12 años, otra de 2, la más pequeña nacida aquí, hace muchos años ya que vive aquí en Barcelona, y bueno, y aún así se aceleró todo el trámite y directamente no se mira el caso ni el expediente en particular, ¿no? Nada, aquí lo que tenemos es una gran sensación de impotencia, y realmente como esto se puede invisibilizar. De hecho, intentamos hablar con, entraba un coche de prensa de TV3, y un compañero de Parados que está aquí intentó hablar con ellos justamente porque para denunciar, y bueno, ya sabemos cómo son estos medios. Hicieron totalmente oídos sordos a la situación, ¿no? Ajá, claro, ya sabemos, ¿no? Cómo se las gastan también los medios, pero bueno, nos parecía importante ahí, bueno, conectar ahí contigo. La situación ahora, todavía se sigue concentrando ahí la gente, ¿estáis ahí todavía? No. Este momento, una de las cosas que tuvimos que hacer es avisar que no venga gente sin papeles, porque claro, con todo este dispositivo, los compañeros, por ejemplo, de Papeles para Todos, la gente de Terraza, los senegaleses de Badalona que siempre vienen, estarían exponiéndose, o sea, directamente estarían exponiéndose a ingresar al centro de internamiento, ¿no? Y bueno, ahora en este momento estábamos decidiendo si nos vamos o si nos quedamos. Pero bueno, de hecho, como hay dos partes, dos entradas a la calle, sabemos que del otro lado ha llegado gente y se ha ido. Por ejemplo, la gente que viene por el lado nuestro, estamos intentando que se quede un rato, a ver si por lo menos hacemos, o sea, la presencia, ¿no? O sea, nosotros no estamos para nada conforme con todo esto, digo, y nada. O sea, no nos parece, en estos días, aparte en los cuales ha pasado tanta violencia por este centro, sabemos que el día miércoles empezaron a higienizar todo el centro porque realmente habían denuncias de la suciedad, la falta de higiene, las cucarachas, de todo, y claro, de cara a mostrar una buena imagen a la prensa, se ve que se estuvo limpiando y sacando mierda y bueno, estas cosas que hacen cuando vienen los señores ministros, ¿no? Claro, y de lo que se trata también, se encargan de como de borrar las huellas, ¿no? También de las denuncias, de las luchas que se están llevando a cabo desde dentro y de la solidaridad que también se está mostrando, ¿no? Porque incluso cuando alguien es negado la asistencia médica o cuando a alguien le pasa alguna situación, pues el resto está también bastante pendiente, ¿no? Sí. Bueno, sabemos, por ejemplo, porque nosotros hemos decidido desde un principio de que no participaríamos de ninguna gestión ni de ninguna discusión sobre ningún reglamento, porque directamente estamos en contra y no queríamos entrar en este juego, ¿no?, de legalizar estas, o poner algunas formas de legalidad a estos centros, pero sabemos que, por ejemplo, en Madrid hay compañeros que estuvieron participando para intentar mejorar en alguna manera, porque ellos consideraban que en alguna manera hubiera un periodo en el cual antes del cierre se mejorara la situación de los internos. Sabemos que el reglamento que se presenta como borrador era tan malo, vamos a decir, que vulneraba aún más los derechos porque recortaba visitas, de ninguna manera permitía el ingreso de las organizaciones que están pidiendo entrar para controlar la situación de los internos. Bueno, y un montón de cosas más, y que se hubieron organizaciones, por ejemplo, como el Ferrocarril Clandestino que estaba allí, de Madrid, que se retiraron, ¿no? O sea, que dijeron, esto es inconcebible, estas condiciones, ninguna, o sea, no hay forma de entrar con esta gente a hablar de mejorar condiciones, aunque sea temporalmente, ¿no? Uh-huh. Sino que es al revés, porque al parecer lo único que les parece que hay que tocar es el tema de vez en cuando limpiar las celdas y cosas así, o sea, yeah. Sí. Bueno, claro. Claro, ¿no? La realidad supera todo ese tipo de negociaciones o de reformulación o lo que sea, ¿no? La realidad es bastante cruda. Ahí hay un montón de gente retenida en contra de su voluntad, está secuestrada por el Estado, simplemente no haber hecho absolutamente nada y eso es lo que, en eso hay que centrarse, ¿no? Un poco. Pues en sí, esa aberración de estos centros. Los principales, estén como estén, están privados de libertad, no existe ningún motivo para esto. Digo, pero además creo que hay denuncias que aún la gente no sabe, es que todo esto se mantiene con fondos de inversión europeos, o sea, es un dinero en seguridad que realmente no se justifica por ninguna parte. El costo de estos centros es mayor de lo que costaría realmente pagarle el pasaje a un inmigrante a su país. De hecho, hay inmigrantes que lo piden y no se hace. Y bueno, es que todo esto esconde muchas más cosas, ¿no? Claro. Y hay una política que obviamente que es a nivel europeo y no solo de aquí. Claro, sí, sí. Bueno, ajá. No sé, creo que lamentablemente seguiremos hablando de este tema. Claro. Digo que seguiremos en contacto porque seguiremos aquí y seguiremos denunciando. Y vemos que cada vez, o sea, hay muchas organizaciones que están intentando entrar al centro de internamiento cada día, intentando sacar información y dar también un poco de apoyo a los internos, pero que este reglamento apunta a limitarlo, ¿no? Uh-huh. Claro, y lo que quieren también, lo que se nos deja un poco claro, ¿no?, desde arriba, es que no mostrar esa Ajá. Lo que nos dejan claro desde arriba también es que no se pueda como mostrar esa solidaridad y evidentemente la gente que está encerrada, pues poder sacar esas demandas hacia afuera, ¿no? Que no les están permitiendo tampoco ni a la gente entrar, ni a veces los abogados no tienen el total de la información y entonces es un poco como para que no se sepa, ¿no?, realmente lo que pasa dentro de esos muros, ¿no? Sabemos también que, por ejemplo, en Valencia hay, hubo la semana pasada, se había empezado una huelga de hambre también por 44 internos, porque, bueno, aparte de las precarias situación higiénica y todo esto, les estaban dando a los musulmanes cerdo, o sea, directamente es como negarles la comida también, ¿no? Que este fin de semana hubieron 4 casos de menores que llevaron allí a Valencia también, que están en un centro de internamiento cuando tendrían que estar en un centro de menores, que no corresponde, o sea, realmente toda esta información también está un poco secuestrada y depende mucho de nosotros el hacerlo circular, ¿no? Y bueno. Sí, sí. Tienes que preocupa mucho como con todas estas campañas xenófobas que lanzan, o sea, con todo, o sea, cómo dan sostenibilidad a todo este sistema, ¿no? Porque, de hecho, la mayoría de la gente que cae en un centro de internamiento no es expulsada, solo se expulsa a algunas personas que están con convenios en países de origen, como Marruecos, por ejemplo, Senegal no tiene convenio, por lo cual cuesta mucho que se repatrie, o sea, que se expulse, que se llegue a ejecutar. Pero todo esto O sea, tiene sentido en ya con todo una evaluación económica, ¿no? O sea, la precariedad laboral, la falta de derechos de los inmigrantes, la inversión en seguridad, la justificación y el miedo que se le pone a la gente, aumenta terriblemente la xenofobia. Justifica ahora, por ejemplo, el tema de quitar la tarjeta sanitaria a los sin papeles, o sea, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde vamos a tolerar y a seguir entrando en, o sea, porque sabemos bien que en nuestros barrios, por ejemplo, es una de las campañas más fuertes que se han hecho, ¿no? O sea, la campaña racista y xenófoba, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Es nada, mañana igual 1 de mayo, otro día más para salir a la calle y ahí estarán, ¿no? Y ahí estaremos todos los inmigrantes también con nuestras propias reivindicaciones. Hoy justo hablamos de esto de quitar la tarjeta sanitaria, que ya es una declaración de guerra por todos los medios, es incitar a la muerte a un montón de personas. Entonces creo que 1 de mayo tenemos más de 1000 razones para salir. Y justo con todo lo que acabas de contar vos de los CIEs y de que no les alcanza, de que pese sobre las espaldas de la inmigración todo este capitalismo bestial que está destruyendo, que la crisis la están pagando sobre todo las inmigrantes y los inmigrantes, encima encarcelarte, perseguirte, apalearte, bueno, que 1 de mayo es otra buena cita para encontrarnos, ¿no? Sí, sí, y para recordar, para recordar que hay una cosa que nos une, ¿no? Que es nuestro origen, que somos todas trabajadoras. Sí. Pues muchas gracias, Claudia, por poder conectar ahí contigo y podernos contarnos ahí también lo que está pasando desde allá. Y pues nada, te mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos poder conectar otra vez contigo y, mejor aún, poderte tener acá en el estudio. Vale, gracias a ustedes, gracias porque siempre sabemos que podemos estar ahí, que nuestra voz se escucha, ¿no? Muchas gracias. Vale, un beso muy fuerte. Chao. Cantando el cabreo y la solidaridad desde Radio Bronca, Barcelona, para todos los oídos del mundo y el extramundo. Fuego al CIE Zona Franca, fuego a todos los CIEs, abajo los muros. Dale ahí. Tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores siempre, siempre este mismo lamento. Y a las de adentro, y a los de adentro. Y a las de adentro, y a los de adentro. Y a las de adentro, y a los de adentro. Y a las de adentro. A las de adentro no estáis solas, hermanas, no nos callamos. Aunque ahora os parezca lejos, estamos a vuestro lado. Y esto que está sucediendo hay que gritarlo, reventarlo. Qué ganas de untar de mierda a los que están tomando el mando. Por ahora les señalamos, pero claro y sin dudarlo, cuando hagan falta golpes aquí tendréis nuestras manos. Piedras y palos. Quememos CIE Zona Franca. Quememos CIE Zona Franca. Allí se mata y se maltrata. Y aquí nadie sabe nada. Y quien lo sabe, calla. Y mama, como siempre, siembran la muerte. Bien alejados y escondidos de la vista de la gente. Para brindar que la suerte del autóctono, ignorante y inocente. Que no ve nada de nada. Y así no puede dolerte. A mí me sale gritar fuerte desde el vientre. Que ya basta. Que no pensamos callarnos. Os la liaremos parda. Estamos hartas. Que hasta las peras estamos de esta farsa. Que hasta las peras estamos de esta pasma. Pienso tantas veces en las armas, cada vez más. Y es que no, así no conseguiréis dividirnos. Yo ya sé con quién voy y quién es mi enemigo. Lo identifico por sus hechos y un método científico. Está claro, da lo mismo el lugar donde haya nacido. Así que apunto con mi dedo a ese amplio abanico que se abre entre el rico y el político de circo. Y el que lleva placa y pipa, el directivo de organismos. El que es director de un sitio en que tortura no es delito. El asesino, Mohamed, no te olvidamos. Tu muerte no fue un suicidio. suicidio. Al que sonríe prepotente, a ti te digo, no quiero compartir contigo ni este aire que respiro. Eres un café reflexivo, eres castigo. Eres amigo del jodido dolor, ruido que sobra en la hora. Eres muro en el camino, eres alambre de espino. Eres la ausencia del don, y así cabrón, dominas aunque perdido. Prieto, a ti te digo, Prieto, yo si quiero un trío, tío, ven liga conmigo. Aquí te pillo, aquí te jodo. Que si te pones al tiro, te dedico mi bolsillo. Mírame como sonrío, aprieto dientes, tiro fuerte de ese maldito gatillo. Ven y listo, una O en tu flequillo. Como has visto este espejismo provisto de dramatismo. No es un libro de argumentos, pero al menos es conciso. Quizá cambiemos el arma por un bate o un martillo. Y ahora vuelvo al estribillo, que solo leo veneno si releo lo que he escrito. Así te esquivo, así te esquivo. Tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre es tu mismo lamento. Y tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre es tu mismo lamento. Y cuando construyes un centro con ladrillos de miseria, el odio será la respuesta y estas letras son la muestra. Aunque muestren tanto odio, ese odio queda en letras. Pero piensa que por más perros que adiestres para difuminar la guerra, esta rabia que sentimos por ahora es nuestra fuerza. Y bien, ya estamos terminando. Este es el recta final del programa de hoy. Nos quedan nada, 3 minutillos. Pero, qué programa, ¿no? Qué programita. Estamos ahora que, evidentemente, bueno, sí que hemos querido reflejar y nos ha salido, ¿no? Como toda esa ansia y toda de forma positiva, esta rabia convertida, transformada en algo positivo en el que juntas podemos y que lo podemos llegar a conseguir y que es el momento, es ahora. No es otro, el momento es ahora o nunca, en el sentido de tal y como se encuentra este sistema que parece que está cayendo por su propio peso, parece que cae solo, pero no. Hay gente que lo está, los de arriba están ahí sujetándolo, manteniéndolo y levantándolo un poco más hacia arriba, y entonces tenemos que seguir peleándola y estando ahí, ya sea en la calle, en cualquier otro lugar. Y hoy, bueno, pues no queríamos terminar el programa en nombrar a todas aquellas personas que la pelean bastante duro y cueste lo que cueste, ¿no? A todas aquellas que la sigan peleando siendo secuestrada por el Estado, esté encerrada como dentro de los CIES también y con estas políticas súper racistas y xenófobas que se están extendiendo desde el gobierno central hasta el ayuntamiento más pequeño de cualquier localidad. También a toda aquella gente que pelea por la tierra, que en Córdoba, sin ir más lejos, en Andalucía, fueron desalojados de las tierras que fueron ocupadas por un montón de jornaleros, fueron desalojados en un mismo día, a las 9 de la mañana, y ese mismo día, convencidos de su lucha, volvieron a ocupar las tierras. Quiero, o sea, ¿no?, volver a repetir de cueste lo que cueste, porque evidentemente estas medidas represoras, estas medidas de secuestro, de encarcelamiento, de tortura, son reales, les han pasado a compañeros cercanos y no tan cercanos, y bueno, pues de eso se trata, de llamar a la solidaridad, de salir a la calle. Mañana es un gran día, como el día siguiente, y el otro, y el otro, y el otro. Sí, mañana también continuamos como con este especial y el día de hoy que estuvimos hablando de nuestras presas políticas y sabemos que esto, bueno, que está empezando y que va a haber muchos más y que nosotras también somos cada vez más. Entonces este 1 de mayo ahí estaremos. Hacemos la convocatoria igual aunque se vaya a repetir este programa, por si alguien nos está escuchando ahora en vivo. Mañana a las 10:30 en las 3 chimeneas, la convocatoria de la CNT, se van a hacer distintos debates y demás. Y luego se comerán todos juntas, bueno, comeremos todas juntas y se participará también de la manifestación unitaria que sale a las 5:30 de la tarde. De Plaza Universidad. Sí, uh-huh. Pero como los distintos bloques van saliendo de distintos lados, pues, pero a las 5:30 va a ser la manifestación unitaria. Así que, nada, nos encontraremos y uh-huh. Ahí estaremos también las radios libres participando de este 1 de mayo con nuestras reivindicaciones propias y comunes de este día de lucha. que, uh-huh, que va a ser mañana y que es todos los días, ¿no? Uh-huh. Y nada, para terminar, pues exigimos la libertad inmediata y la libertad, bueno, sin cargos, ¿no? A todos los encausados y encausadas de la huelga del 29M, a Dani, a Isma y al Javi. Ahora recientemente a la Laura Gómez, ¿no? Miembro de CGT, que ha sido secuestrada también por el Estado. Y también, bueno, queríamos recordar también pues la última muerte a causa de los recortes de sanidad se ha producido en un pueblo de la selva y en Girona, en Breda, se llama Guillermo, y que bueno, pues aquí terminamos el programa de hoy y que nada, pues salud y rebeldía. Arroja la bomba, que culpa me traño.